próximo domingo 26 de mayo, la colectividad chilena, que está aquí en Mendoza, que lleva su nombre Gabriela Mistral, invita a participar del Día de los Patrimonios. Esto va a ser, como les digo, el próximo domingo 26 de mayo. La invitación, por supuesto, es a la comunidad mendocina y especialmente a chilenas y chilenos residentes aquí en nuestra provincia. Estamos en comunicación telefónica y le agradecemos mucho estos minutos que nos brinda con el cónsul adjunto de Chile aquí en Mendoza, es el señor Sergio Marinkovic. Muy buenos días, Sergio. Aquí Leandro lo saluda. Muy buenos días, Leandro. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos y bueno, y cuéntenos por favor. Gracias a ustedes. Bueno, no, por favor, cuéntenos sobre esta actividad que se va a llevar adelante este próximo domingo. Bueno, fundamentalmente, primero que todo agradecer la posibilidad de poder contar con ustedes, con la difusión de la actividad. Esta es una actividad oficial del Estado de Chile, el gobierno de Chile también, en el cual se celebran 25 años del Día de los Patrimonios. El lema de este año son 25 años de historia, y por segunda vez consecutiva, las misiones en el exterior, llámese embajadas, consulados, misiones, van a abrir sus puertas para que precisamente la gente en dichos países, que dicho sea de paso va a ser Perú, Finlandia, Brasil, El Salvador, en este caso Argentina, Mendoza, la gente pueda conocer nuestro quehacer diplomático, consular, bueno, también la labor de las embajadas, pero fundamentalmente mostrar los edificios patrimoniales y también el patrimonio inmaterial. Bien, bien. O sea que va a haber un circuito donde la gente puede transitar y participar conociendo justamente todo este estado patrimonial, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente esta es la primera vez que en Mendoza se va a hacer esta actividad en el marco de precisamente los 25 años. Y hicimos una estrecha colaboración con nuestra colectividad Gabriela Mistral, que es de acá de Mendoza. Entonces va a tener dos patitas, en el fondo por eso señalaba el tema del patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material va a partir en el edificio, en la residencia del cónsul, del consulado en este caso, que está ubicada en Olascuaga con Emilio Civit. Esa va a ser una visita en una casa que incluso diseñó un arquitecto chileno en los años 30, que es Daniel Ramos Correa. Es un connotado arquitecto que nació en Talcahuano, pero tiene un gran legado acá en Mendoza. Entonces, por eso se va a abrir la residencia también. Claro. Luego, eso va a ser a las 10 de la mañana. Posteriormente, a las 11 de la mañana, nos vamos a ir acá al consulado, a la sede del consulado, que está en Belgrano 1080, para precisamente mostrarle un poco el consulado, el edificio, pero también explicarle un poco qué hacemos en el consulado, porque a veces, muchas veces, la gente no tiene, lamentablemente, es un problema de la política exterior, que a veces no se sabe qué hace un consulado o una embajada. Entonces vamos a explicar también el quehacer diplomático y consular que hacemos acá en Mendoza. Perfecto. Y posteriormente, a eso de las 12 al mediodía, nos vamos a trasladar a la Plaza Chile con la colectividad Gabriela Mistral. Hay que dar un acto cívico, pero también va a ser una especie de 18 chicos, una fiesta de chilenidad cívica, cultural, en el fondo para también tener un poco y que se sitúa en el contexto de la hermandad chileno-argentina, considerando que el 25 de mayo, el sábado, va a ser precisamente el aniversario patrio de Argentina. Exacto. Entonces esto tiene un resorte, una alianza que es del consulado, pero también con nuestras colectividades, y también estamos muy contentos porque ha tenido una buena difusión. Va a participar con nosotros la ciudad de Mendoza, a través de su dirección de patrimonio, en lo que concierne a la casa. Ha sido difundido también por el gobierno de Mendoza, el ala cultural y turística. Y bueno, otros actores también, como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo, que también en su canal público nos ha promovido la actividad. Así que dejamos cordialmente a las comunidades chilenas, pero también especialmente a las mendocinas, que puedan acercarse, porque en realidad este un hito histórico, son 25 años, pero también queremos relevar un poco lo que hacemos acá con Chile. En realidad hay una relación muy histórica, es una ciudad fronteriza con Chile que es muy importante desde los albores de la independencia, precisamente eso queda reflejado en la Plaza Chile con esta fiesta que se llama Amistad Inmortal entre San Martín y O'Higgins. Entonces es un todo virtuoso en el cual queremos que la gente también nos ayude a que venga, en el fondo, que se sienta convocada y pueda participar de esta actividad que para nosotros es muy, muy importante. Qué O bueno. sea, es el ala, la visión exterior. Exacto. Aquellas personas que estén interesadas en participar directamente, ¿cómo tienen que hacer? ¿Si tienen que arrimar a la residencia o al consulado? Sí, bueno, por un tema, es como es la primera vez que se va a hacer la actividad, no sabemos a ciencia cierta cuánta gente va a llegar, incluso por el tema climático, la temperatura ese día, el tiempo. Claro. Pero de momento se tienen que inscribir en un link que está en nuestro Instagram, también está difundido en la página. Posteriormente quizás se los podemos hacer llegar para que lo puedan difundir. Pero nuestro Instagram, Facebook, aparece el link, también está como les digo en las páginas de Ciudad Mendoza y Gobierno Mendoza, para que puedan inscribirse y eso más que nada para tener como una línea base, para Claro. ver cuánta gente se proyecta. Claro. Naturalmente es con inscripción, pero están convocados naturalmente si quieren venir. Esto solamente para tener un tema de control porque es la primera vez que lo hacemos. Exacto. Ajá. Pero el link se los podemos hacer llegar para que lo puedan difundir quizás o radio difundir, También, pero sería con sí. inscripción previa. Bien, bien. Y eso fundamentalmente. Lo cierto es que el 26 de mayo, el próximo domingo, a partir de las 11 horas, es en la Plaza Chile también, ¿no? No, 10, a ver, es a Ah. las 10 en la residencia, a las Ajá. 11 en el consulado y a las 12 Y a en las la Plaza 12. Chile. No Perfecto. obstante, que después cada una hora va a haber, por ejemplo, si nos desocupamos a las 11, o nos trasladamos acá al consulado a las 11, inmediatamente a las 11 va a partir otra visita en la residencia. O Claro. sea, en la residencia se contemplan cuatro visitas en espacios de cada una hora. Lo mismo en el consulado y bueno, lo de la colectividad chilena, si viene hasta las 2 puede que se alargue un poco más. Va a depender mucho ahí del flujo, de la gente, pero está programado en principio hasta las 2 de la tarde. Claro. Así Le hago que una consulta. Aquí en la provincia de Mendoza y en Argentina también, pero sobre todo en Mendoza, dado por la cercanía, ¿no? con el país de Chile, desde hace muchísimos años siempre ha recibido a chilenos y chilenas como residentes aquí en Mendoza. O sea que hay una comunidad chilena bastante numerosa. La pregunta es, ¿el trabajo sí. del consulado está sobrepasado? ¿Es una tarea que, bueno, tienen que estar ahí todos los días, ¿no es cierto?, atendiendo diferentes necesidades, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay un número importante de comunidades chilenas acá, bueno, en cifras estimativas del año 2017 se estiman en 20.000 personas. Nosotros creíamos que mucho más. Mucho más, pero bueno, se hizo un registro que fue un censo que también se hizo el 2017, que da cuenta un poco el número, pero es un número preliminar, aproximativo. Y en lo que concierne a la labor consular, bueno, sí, efectivamente, siempre hay chilenos o descendientes de chilenos que están viniendo al consulado para hacer diversos trámites, nacionalidad, ciudadanía, también adultos mayores que vienen por temas de pensión, hay también temas de validación de títulos y estudios. También hay argentinos que se acercan naturalmente, que puede que tengan algún componente de ascendencia de chileno, pero esa es la labor consular y eso es lo que también queremos explicar un poco el día domingo y aprovechando también este espacio, es también manifestar de que este consulado, como es un consulado fronterizo, también es un consulado que cumple una labor importante en términos de ser una antena para Santiago, en el sentido de tener temas culturales, temas de cooperación, temas económicos, incluso, bueno, hay mucho relacionamiento con las autoridades locales y provinciales. Entonces, en términos concretos, esto no está considerado en la Convención de Viena, ni mucho menos, pero sí, en términos prácticos, el Consulado de Chile en Mendoza es como una mini embajada. Exacto, No es una embajada, porque la embajada siempre está, para que los oyentes puedan entender, la embajada siempre está en capital y se relaciona con la Cancillería. En este Ah, caso es bien. un consulado, pero dada su componente fronterizo, político, cultural, es como una mini embajada. En el fondo Exacto. es una mirada muy práctica en realidad, pero es un consulado general Bueno, muy que bien. está liderado por un cónsul general y en mi caso soy el cónsul adjunto del consulado de Chile en Mendoza. Perfecto. Bueno, señor Sergio, la verdad que es un gusto haber charlado con usted. La invitación está hecha para toda la audiencia. El próximo domingo 26 de mayo justamente se hace este Día de los Patrimonios. Y está invitada además toda la colectividad chilena que hay aquí. Le quiero decir que cualquier cosa que necesite, el espacio de la radio está disponible para informar algo, para lo que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leandro, agradecer al espacio. La verdad es que esta instancia también que agradecemos a nuestra colectividad Gabriela Mistral abre puertas porque también estamos haciendo trabajos con ellos y también necesitamos a veces comunicar informaciones del consulado que a veces por la radio transmisora o la televisión llegan bastante, bastante mejor. Claro, nosotros trabajamos claro. por redes sociales. Exacto. Pero el tema de la radiodifusión, sobre todo en zonas que pueden ser rurales, es muy importante. Así que, de todas formas, acusamos recibo la invitación. Y bueno, cordialmente, dejarles cordialmente invitados a esta actividad, que solamente como un dato duro, en realidad hay más de 2.570 actividades en Chile, lo que da cuenta de que el patrimonio también tiene una mirada de acceso y de democratización, fundamentalmente para que las personas puedan conocer su patrimonio material e inmaterial. Así que esta invitación es para eso, para que tanto nuestras comunidades chilenas como la mendocina puedan acercarse a la residencia del consulado, el consulado mismo y también la Plaza Chile, que es muy relevante en Mendoza, y muy considerando bien. La relación histórica, como usted señaló. Así que muchas gracias, Leandro, y bueno, estamos en contacto por cualquier eventualidad o noticia que se pueda. Cómo no, cuando lo desee. Le Tenga muy agradecemos buen mucho día. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.